Acá estamos, como todos los años, en el carrusel, en esta contramarcha, visibilizando la gravísima situación del extractivismo en nuestra provincia y en casi toda la Argentina. También apoyando la lucha de los trabajadores vitivinícolas, que increíblemente los bodegueros se la llevan en pala y les pagan salarios de hambre, y son los verdaderos protagonistas de la vendimia. También acompañando a las compañeras y compañeros de Malargüe. No se toca la cordillera de los Andes. Es una vergüenza el regalo de Suárez a esta empresa, mega empresa turística inmobiliaria, que solamente va a ofrecer reporte para ricos. Y lo que va a quedar de Malargüe es saqueo y contaminación. Ahí hay Las Piedras, está el volcán Pedreroa, están Las Vegas Alfatinas. No pueden continuar con este despropósito. También le decimos no a Portezuelo del Cuento, no solo por todas las consecuencias que trae sobre la población de Las Loicas y el desastre ambiental, sino también porque la empresa principal que ganó la licitación, Sino Hidro, tiene juicios en Ecuador por las 8.000 fallas que ha dejado, porque no garantizó la cantidad de vatios que se había comprometido, y ahora en febrero ocurrió un desastre ambiental por culpa de la falla de esa empresa. Y esa es con la que pretenden hacer Portezuelo del Viento. Y nosotros decimos, el 1.200, los 1.200 millones de dólares que son de nosotros, de los mendocinos y mendocinas, que en la época de la promoción industrial tuvieron que emigrar, es para nosotros, para nuestras necesidades, para la construcción de vivienda, para terminar de apoyar a los productores con el riego por aspersión o por goteo, para todo lo que son nuestras necesidades, no para el extractivismo, para seguir engordando a las minorías que nos tienen sometidos. También denunciamos los incendios intencionales que son provocados por las grandes corporaciones, sean de lardos, de la ganadería o de las mega empresas turísticas. Decimos no a la hidrovía en el Paraná, que es una de nuestras venas abiertas. Decimos sí al agua, a los bienes comunes y a la unión de todos nuestros pueblos. Y por eso estamos acá. Bueno, siempre nos quedamos a mi lado en la radio, porque nos deja casi sin preguntas. Pero hay algo que ahí me hizo ruido, te digo, me hizo ruido porque es la verdad que vos denunciaste, que es el tema de la desvinculación de esta fiesta con los reales festejados, que son los trabajadores y trabajadoras de la viña. Lo mismo recién nos comentaba una persona de los crianceros en Malargüe, que hace una fiesta, una mega fiesta millonaria, que todos los años se jactan de cocinar más y más chivos, y los cancelos ni están en esa fiesta, solamente se contonea la elite económica del lugar. Exactamente, eso están acá, en la marcha, con nosotros. Sí, Soleva, están los muchachos de Soleva autoconvocados. Están los autoconvocados y autoconvocadas vitivinícolas. Está esa gente, la malla, bueno, toda gente maravillosa, que la labura de sol a sol, y le quieren tirar migajas con la guita que gana, ¿viste? Realmente, apoyar esa lucha como la nuestra de las asambleas socioambientales es unir el amor y la lucha de los argentinos. Perfecto, bueno, siempre dejándonos sin palabras. No, te agradecemos mucho la nota. Y bueno, ojalá que esto sigue. O sea, esto ahora vamos por calle San Martín, estamos en frente de Laca, el San Martín y Rivadavia. Esto sigue hasta Colón, ¿y de Colón hasta dónde? Hasta Arístides. Y muchísimas gracias a nuestra La Mojitera, que no solo está, sino que es parte de nosotros. Bueno, gracias. Gracias a ustedes.